también nosotros pagamos cuenta, eso de haber criticado mucho a muchos músicos así, y el tipo que pone música también se siente un poco dolido. Puede ser eso una factura, ¿no? Algún cobro de eso. Sí, a mí me parece que tiene que ver con eso, lo que pasa es que quería escuchar lo que... Puede ser ese tipo de cobranza. Y otra también que no... Banda separada, problemática, con escándalos policiales, con problemas. Idas y venidas, disco. Con otro tipo de letra, quizás, porque no son las mismas letras de dos minutos. Claro, letras. No sé si pasa por ese lado. Por dos minutos, como un poquito más divertido. Claro, ¿no? Yo me refiero a eso. Como cuatro borrachines ahí. Una cosa así. Pero no sé bien. ¿Qué es eso? Pero también hace un culto, ¿no? Sí. Porque le da un cierto misterio y un balbuceo de boca en boca y lo hace correr de otra forma. Entonces esas son las reglas del juego nuestras. Jamás vamos a tener la difusión a nuestro poder, ni vamos a manejar los medios. No está en nosotros, ni tampoco nos interesa. No está en mí, al menos no está en mí. Yo no tengo que hablar en plural por los demás. Pero... evidentemente, si me dicen, sería mejor que los pasaran a todos lados, diría sí, tendría una gran cuenta en Sadaic para cobrar, sería fantástico, pero no es así. Entonces me adecuado a mi realidad, me dedico a que hoy estamos por ahí, quizás dando vuelta y pasamos en represión, y hay la gente que nos quiere o que nos aprecia, no siempre nos difunde. Y nosotros y lo hacemos. Y eso tiene su cierto valor, porque es importante, porque... te pasa el que te quiere pasar, el que le gusta tu música, y no el que automatizado va a pasar tanta lo que le dicta la empresa, ¿no? También son cánones de con las radios. Sí, los perfiles de las radios. Sí, el perfil es este. Por eso uno ve como bandas como Ataque 77 que empezaron con algún mensaje, más o menos se van degradando con el tiempo que están en la hit, en la FM hit. Tampoco tuvieron un gran mensaje.